camino ya no estoy, y me encuentro en esta sombra, el rincón de una cantina. Después de haber gustado tanto las delicias que se sienten al predicar tu palabra, y después de ser tu hijo, de predicar tu palabra, te abandono y caigo aquí, Señor. En el rincón de una cantina, siendo esclavo del licor, por no confesar a tiempo mi pecado, buen Señor. Levántame en tus manos otra vez, ayúdame a salir de este rincón, porque la muerte veo cada día, y creo que si sigo aquí no puedo, ni siquiera cuando muera, estar cerca de ti. Levántame en tus manos otra vez, ayúdame a salir de este rincón, porque la muerte veo cada día, y creo que si sigo aquí no puedo, ni siquiera cuando muera, estar cerca de ti. Ayúdame, Señor. Levántame en tus manos otra vez, ayúdame a salir de este rincón, porque la muerte veo cada día, y creo que si sigo aquí no puedo, ni siquiera cuando muera, estar cerca de ti. Porque la muerte veo cada día, y creo que si sigo aquí no puedo, ni siquiera cuando muera, estar cerca de ti. Ayúdame, Señor.